con una persona a la cual ya conocemos, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con ella, ya ha venido a nuestros pagos también, es una gran militante para nosotras, una compañera. Estoy hablando de Silvina Perugino, que hoy es directora provincial de casos críticos y alto riesgo del Ministerio de Mujer y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Ya la tengo en línea telefónica y ya la estoy saludando. Silvina, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos, Silvina? Bien, muy bueno, contenta de escucharte. También lo digo, lo mismo digo, es un placer siempre poder charlar con vos, aunque sea un ratito. Y te pregunto cómo estás, porque bueno, Buenos Aires está complicado. Nosotras aquí estamos en otra fase de la pandemia, ya sabrás que estamos bastante mejor en comparación a cómo están ustedes allí en la provincia. Sí. Sí, la provincia de Buenos Aires tiene la particularidad de tener 16 millones de hectáreas. En el 2015 estábamos en 16.600.000 habitantes. Hoy, bueno, este año se hacía el censo anual, sí, que bueno, quedó en stand-by, pero probablemente sea más que ese número de habitantes, así que hay una gran concentración de personas y eso hace que para este caso puntual de esta pandemia con respecto a un virus, ¿no?, que se pasa de persona a persona, estemos en una situación compleja. Sí, estamos en una situación compleja con también un gobierno provincial que tomó la cuestión sanitaria como prioridad en esta etapa desde marzo hasta hoy. Así que dentro de lo malo de la situación, con un control sanitario estricto y con una política focalizada en aquellos lugares donde se están encontrando algunos picos de contagio, sí, más elevados, ¿no? Sí, sí, sí, lo estábamos viendo eso. Me llama la atención el cargo, Silvina, directora provincial de casos críticos y alto riesgo. ¿Qué significa exactamente? ¿Cuál es tu responsabilidad allí? Sí, nosotras cuando... Ustedes saben que desde el año 2007 se creó en la provincia de Buenos Aires lo que es la atención telefónica a mujeres en situación de violencia. Uh-huh. Hoy con un nuevo paradigma, ¿no? Primero con un ministerio en la provincia, sí, que antes era un instituto, Instituto de la Mujer, dependiente de la Subsecretaría de Derechos Humanos, y hoy con el rango ministerial. Que además abarca además de las mujeres a las diversidades, sí, nos encontramos cuando llegamos a la gestión con esa misma línea telefónica del 2007, que seguía funcionando de la misma manera, y lo que se buscó hacer con la creación de esta dirección es tratar de ir un pasito más allá, uh-huh, de esa primera atención telefónica que se hace en la línea. Sí. Esa línea que es la 144 a nivel provincial, lo que hace es un primer abordaje de la llamada telefónica, ¿sí? Que tiene que ver con una orientación, con muchas llamantes que tratan de contar lo que les sucede y de reflexionar con la operadora que hablan por teléfono acerca de si es una situación de violencia, si no, qué puede hacer, qué herramientas tiene, qué leyes la protegen. Esa primera abordaje a partir de la línea, pero lo que visualizamos era que faltaba en algunos casos profundizar ese seguimiento o esa intervención en el caso, y en algunos casos que lo ameriten. Así que en esa inteligencia se crea esta dirección, sí, donde se abordan algunos casos de esos que entran en la línea en los que se necesita un seguimiento más cuerpo a cuerpo, digamos, de lo, bien, que es la situación de violencia. Por eso, cuando una llamada entra en la categoría de alto riesgo, uh-huh, o configura un caso crítico, pasa a nuestra dirección provincial para poder abordarlo. Ah, bien, bien. No es tarea fácil, realmente. Y Silvina, en este contexto justamente del que estábamos hablando, de aislamiento, ¿cuál es el rol del Estado, esto relacionándolo con la violencia de género, ¿no? En este contexto de pandemia, digo, ¿cuál fue el error del Estado, digamos, ahí en este contexto hoy? ¿Cuál está siendo? En la cuestión de con respecto a la pandemia, nosotras en una primera instancia, bueno, primero la sorpresa de la situación, estábamos arrancando con la gestión. Sí. La verdad que tengo grabado el día post anuncio del presidente acerca del aislamiento obligatorio, y bueno, en una reunión que tuvimos en el ministerio junto con la ministra y Estela Díaz, ¿no? Sí. Que es la ministra de las mujeres de provincia, y esa cuestión de preocupación no solo por la pandemia, sino porque entendíamos que la situación de aislamiento iba a enrarecer y iba a profundizar alguna situación de violencia, porque claro, ustedes saben que el control del violento por sobre el cuerpo y la vida de la mujer, una situación de aislamiento obligatorio, se iba a intensificar. Así que desde el primer momento estuvimos pensando qué alternativas podíamos empezar a trabajar rápidamente para dar una respuesta. Bueno, y hubo una cuestión de un trabajo muy artesanal también en cuanto a cómo garantizar la atención telefónica y la atención de la dirección de casos críticos y alto riesgo con el trabajo remoto de los trabajadores y las trabajadoras que por el aislamiento no iban a poder acercarse hasta la sede del ministerio, ¿no? Eso fue en primer momento lo que empezamos a hacer. La primera resolución de la ministra fue declarar nuestra dirección como servicio esencial, al igual que la línea 144, y a partir de ahí iniciamos todo un camino con los y las trabajadoras, casi todas son mujeres, tanto las de la línea como la de la dirección nuestra, con respecto a que puedan tener, tener todos los elementos en su computadora a partir de entrar a la red provincial, poder entrar en las cartas de llamada, poder hacer las cargas de los casos. Todo eso llevó un tiempo, incluso para muchos empleados y empleadas entraban en lo que es las licencias, claro, así que se armaron algunos turnos en las líneas presenciales, pero preservando la distancia óptima y las medidas de seguridad. Eso por un lado, que fue todo un trabajo que nos dimos, y por otro lado también establecieron líneas, números a través del WhatsApp y del Telegram para que se puedan comunicar. Sí. Esto con la idea que tal vez al estar con el violento en la casa es muy difícil la comunicación telefónica, ¿no? Sí, tal cual. Eso fueron las primeras medidas que nos dimos, habilitar el WhatsApp y en la línea de Telegram. Y por otro lado también surgió mucha necesidad de traslados. Eso fue como lo llamativo, ¿no? ¿Traslado de personas? Claro, ¿sabes lo que nos pasó? Es que muchas mujeres abandonaban el domicilio con sus hijas, sus hijos, nos encontrábamos con la situación de la mujer ya en la calle, ajá, con los bolsos y los chicos, pidiéndonos la posibilidad de trasladarla a otra provincia donde estén sus otros familiares, sí, claro, o a domicilios dentro de la provincia, otras localidades. Sí. Así que llevamos autorizados más de 80 traslados entre provincias y dentro de la provincia de Buenos Aires, y bueno, todo el proceso para poder generar esos traslados oficiales que puedan servir para trasladar a las personas, a las mujeres, a las víctimas de violencia o en situación de violencia, como decimos, también fue otra de las cuestiones que tuvimos que motorizar rápidamente porque se necesitaban traslados urgentes. Claro, claro, eso no puede esperar, por supuesto, sí, sí, entiendo. Y aparte era novedoso porque casi siempre cuando vos trabajás que una mujer deje el domicilio y se quiere ir a este lugar, casi siempre lo trabajás trabajando telefónicamente con ella y lleva todo un tiempo. Sí. Esto era en el momento, claro. Estoy en la calle, me fui, no aguanto más, quiero trasladarme a otra provincia o a otro lugar. Así que también tuvimos que hacer un trabajo con respecto a eso. Bien. Después, específicamente, cuando hablamos de COVID y de los barrios Por ejemplo, pienso en Villa Azul, que es este barrio que sale tanto en los medios de comunicación, que es, que queda entre el límite de Avellaneda y Quilmes, sí. O el barrio de San Jorge, que es el de Ensenada, también está en el límite entre Ensenada y Berisso, ahí que están cerrados. Fue trabajar también con el Ministerio de Seguridad acerca de la posibilidad de que la misma policía que está como controlando las entradas y las salidas de los barrios esté a disposición de aquellas mujeres que estén atravesando una situación de violencia y que les facilite el traslado a hacer la denuncia, y así como las medidas de resguardo que se necesiten. Así que también se trabajó en ese sentido. Después, otra cuestión que te cuento es que dentro de lo que son la ayuda que la provincia de Buenos Aires destina a los barrios como ayudas alimenticias, en cada bolsón de comida hay folletería del ministerio con los teléfonos, con los WhatsApp, uh-huh. con las formas de comunicarse, sí. Mínimo, claro, protocolo de qué tenés que hacer si sos víctima de violencia, también. Y, por otro lado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires lanzó un programa de voluntariado para trabajar en el marco del COVID, y dentro de ese voluntariado hay un área específica de violencia de género, donde se inscriben las personas que quieran ser voluntarias para acompañar situaciones de violencia. Uh-huh. También, bueno, ya colgamos en la página materiales de formativos y guías de actuación para aquellas personas que se inscriban y que quieran estar en el área de ayuda en violencia. Estos son, digamos, algunos dispositivos que se fueron trabajando a partir del COVID en la provincia de Buenos Aires. Y que además el comienzo de la gestión prácticamente, o sea que, como vos decías hace un ratito, cuando ni siquiera les dio tiempo a acomodarse tal vez en la gestión, digo, tanto la ministra como vos y como todas las funcionarias y funcionarios, con lo inesperado que fue este virus y vino a desarmar todo lo que se podría haber pensado cómo iba a ser, ¿no? Cambió todo, cambió absolutamente todo desde un día para otro. Es muy difícil, y muy difícil a vos te toca esa cuestión, ese trabajo allí, pensando, yo pienso en lo grande que es la provincia de Buenos Aires, va a ser un trabajo tremendo el tuyo, Silvina, no solamente en pandemia, sino después, eso lo tenés seguramente pensado ya, ¿no? La pospandemia, ¿cómo será en este ámbito? Nosotras, mire, con respecto a acomodarnos, fue y es un tema en todas las áreas. Nosotras específicamente en casos es un área que estás, desde que llegamos, yo empecé a trabajar el 26 de diciembre en el ministerio, y desde ese día fue no parar, porque los casos, las situaciones te llevan a que no podés tomarte ni siquiera a veces el tiempo como para pensar, sino que es la actuación pura y dura, digamos, en los casos. Pero nosotras articulamos todo nuestro trabajo con las direcciones de políticas de género de los municipios, o en las áreas de género de los municipios. Ajá. Esa es nuestra apoyatura más grande. Nosotras, las compañeras de las áreas de género municipales, la verdad es que están haciendo un trabajo muy a conciencia. Es una zona gris entre lo que es la militancia y la gestión pública, porque realmente no lo toman como un trabajo, sino que están a disposición las 24 horas del día, y nosotras coordinamos los casos con el municipio de donde sucede la situación. Todo, perdón, Silvina, ¿todos los municipios de la provincia tienen dirección de políticas de género? ¿Todos? No todos. Cuando llegamos a la gestión, a un tercio de los municipios aproximadamente les faltaban áreas de género, pero muchos de ellos ya las están elaborando. Si no las están elaborando, están averiguando en el ministerio cómo hacerlo. Nosotras agregamos desde el ministerio no solamente la creación de las áreas, sino en la jerarquización sí. de las áreas que ya existen y que a sí. lo mejor dependen de otra subsecretaría, de otra secretaría, claro. digamos porque se jerarquicen, porque tengan equipos técnicos, no todas tienen equipos técnicos multidisciplinarios, ¿no? Que claro. ya decimos como para abordar abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas, como es como el equipo base para poder empezar a abordar situaciones, uh-huh. pero bueno, siempre contamos con esa pata que es fundamental, y después en coordinación con el Poder Judicial, con fiscales, con jueces, juezas, y con el Ministerio de Seguridad, que también tiene una dirección de género, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y con la que coordinamos también muchísimas intervenciones o acompañamientos en cuanto a las denuncias, en dónde hacerlas, cómo hacerlas, en un trabajo que hay que ir, ustedes, bueno, vos sos una gran militante de feminismo y ya sabés que poder implantar o desplegar la perspectiva de género en algunas instituciones, como todas, ¿no? Que sí. están creadas desde el punto de vista patriarcal, sí. Es muy difícil. Oh, es re complejo, sí. Sí. Muy complejo, sí. pero sí hay una entiendo que hay una voluntad política de las diferentes áreas de gobierno, de los de diferentes ministerios, en avanzar en ese camino. Mira, muchas veces nos llaman de otros ministerios para preguntarnos, para consultarnos cómo abordar un caso, cómo hacer, porque reconocen a lo mejor no tener el conocimiento o la experiencia en el tema, pero sí la preocupación por conocerlo y por formarse. Está bien, eso está importante. ¿Qué onda con la ley Micaela, Silvina? Bueno, la ley Micaela, nosotras, el gobernador, se empezó a capacitar el gobernador y lo que es el gabinete del gobernador, claro. eso fue previo COVID, porque por suerte ya se había iniciado antes del 20 de marzo esa capacitación, y que fue la que se pudo hacer previo al COVID. Después, luego, nosotras seguíamos como el primer sí. ministerio a capacitarse, y después empezaban a capacitarse el resto de los ministerios. En el caso nuestro, ya arrancamos con la capacitación a partir de una plataforma virtual, claro, que hubo claro. que confeccionarla también en el marco del COVID, porque habíamos pensado sí. en que sea presencial. Claro, sí, seguro. Así que ya la arrancamos, y después están los ministerios generando, porque bueno, si bien nosotros somos el órgano de aplicación, cada institución debe darse su propia capacitación con las directrices del Ministerio de las Mujeres, que además es quien certifica, ¿no? Nuestro ministerio es quien certifica sí, las propuestas de capacitación. Sí, perfecto. Así que se está avanzando en eso en los ministerios y también en los municipios con respecto a cómo ir llevando a cabo las capacitaciones claro. por municipios. Sí. Es necesario. Vos sabés que Yuyo, el papá de Micaela, es asesor de Estela, y está dentro de una dirección, que es la dirección que lleva a cabo la capacitación de la ley. Ah, mira, no sabía. Sí, él es asesor, sí. El papá de Micaela García, mira. Exactamente, sí. Qué bien, sí. Bueno. Y la mamá, nunca escuché de la mamá de Micaela, esto es aparte de nuestra charla, porque se me ocurrió ahora. La mamá sí, de Micaela. Sí, ella también es activista. Lo que pasa claro. es que, bueno, después ya va para cada abuel. La verdad que tomó la cuestión de la ley como sí, su bandera. Sí, es súper activo. Sí, sí. Escucharlo, aparte, es un discurso que no... Un discurso, una posición, la de él, que no llama a la confrontación, que no llama al sí, odio. Él, lo he escuchado, sí, tenés razón. Es muy muy interesante escucharlo, sí. Desde la parte de la total humildad y también desde el dolor, ¿no? Porque sí. haber atravesado por la situación, la verdad que no es una situación fácil, pero bueno, él... Esto sí que tienen esas personas por ahí, la poderosa... mentalidad, no sé cómo para transformar, ¿no? Tanto dolor en algo tan tan positivo, bueno, en una lucha comunitaria, sí, es fantástico. Silvina, antes de terminar con esta charla, te quiero preguntar, y es inevitable que te lo pregunte, porque la semana pasada nos sorprendimos con una decisión del Ministerio del Desarrollo Social de Nación, cuando a través de la economía popular hubo un intento de poner allí en una categoría o en un rubro el trabajo sexual como trabajo. Una acción que después rápidamente fue levantada. ¿Me podés contar cuál es tu opinión con respecto a esto? Mira, sí, fue una... Mira, nosotras en principio fue... A ver, fue una... No hubo una como... No estaba dentro de lo que es el marco de una resolución ministerial, sino que estaba dentro de lo que era una plataforma de inscripción en la web del ministerio. Apenas se tomó conocimiento de la situación, muchas militantes feministas dentro del mismo Ministerio de Desarrollo y también asesoras en otros niveles de gubernamentales de Nación fueron manifestando que en todo caso debería ser a partir de un debate, si querés, o mucho más profundo, y a partir de la generación de consensos y no entre gallos y medias noches, como entendemos que así que sucedió. Fue, sí, claro. Así que, claro, así que eso rápidamente se bajó. Mira, esto se tuvo conocimiento un día, primera hora, y ese mismo día de la noche ya se había bajado sí, el formulario. Sí. A partir también de la decisión del mismo Arroyo, ¿no? El mismo ministro. Yo, bueno, ustedes saben que yo tengo una posición tomada con respecto al tema, que es, yo soy abolicionista, entiendo la prostitución como una de las tantas formas de violencia de las cuales son víctimas las mujeres y los cuerpos feminizados. Uh-huh. Entiendo la prostitución como un sistema que es muy difícil, yo diría inseparable, a lo que son el sistema de trata de personas con fines de explotación sexual, y lo que siempre subyace detrás de los intentos de la reglamentación son intentos de legalizar un delito, ¿no? Eso lo vemos mucho, mira, cuando yo como abogada también he tenido la, más allá que ahora no estoy tomando causas particulares, pero cuando lo hice tuve la posibilidad de ver, de leer testimonios de allanamientos de lugares donde había personas tratadas. Sí. Y ahí lo que se ve es que muchas de estas personas, estas mujeres, o travestis, o trans, tal vez por miedo o por están bajo amenaza, intentan hacer planteos de bueno, que se trata de una cooperativa, pero es muy llamativo porque cuando empiezan a interrogarlas acerca de, bueno, si es una cooperativa, cuánto pagan de alquiler, a nombre de quién está la luz, el gas, ellas se quedan sin poder decirlo porque en realidad no hay tal cooperativa, no existe, no hay claro. Tal... Sí. Cuestión de autogestiva, sino que lo que hay es personas que regentean a otras personas y que intenta sacar un beneficio económico. Entonces el tema es muy delicado porque más allá de lo que se dice en términos, si querés, a partir de las redes o medios de comunicación acerca de que son es más derechos, es reconocer una actividad, detrás nosotras vemos un escenario mucho más complejo y un escenario del que después en todo caso sería muy difícil volver para atrás a eso. Sí, eso así sí. Que yo creo que de todas formas que hay que dar hay que seguir debatiéndolo, hay que dar los debates. Sí, vos pensás que hay que seguir debatiendo. Sí, hay que dar el debate, sí. Claro, me parece que sí porque el debate está instalado, querramos o no, está instalado. Me parece que está bueno que nosotras sigamos planteando nuestras razones, sigamos trayendo a la luz de la memoria histórica los casos como el caso Andrea, el caso de Cecilia en La Pampa, o cualquier caso como nosotras tenemos acá el de Joana Ramallo. Hay que seguirlo poniéndolos sobre la mesa para seguir debatiendo, porque hay muchas generaciones más jóvenes que a lo mejor ven alguna cuestión en las redes sociales y otras cuestiones y se sienten como que, bueno, que eso, eso es lo que está bueno, o es lo que viene, o son más derechos. Y nosotros tenemos que dar el debate también de esas nuevas generaciones. Entonces me parece que está bueno, porque nosotros tenemos razones y sin razones duda, justas para dar ese debate, así sí. Que tenemos que seguir en la línea de debatirlo. Por supuesto, sí, yo no le tengo miedo al debate. No, no, está perfecto. El tema de la que yo pienso vos... No, porque lo que nos hacía mucho ruido es que venía justamente del ministerio, ¿no? Esta cuestión que nos dejó medias ahí sorprendidas. Y creo que hay una intencionalidad, o me equivoco, de que esto de un día u otro se va a concretar esto de reglamentarla o legalizarla, como dicen algunas, que para mí es lo mismo. Legalizar, digo, el trabajo sexual, como trabajo sexual, la prostitución. ¿No ves que hay una arremetida y que esto va a ser así, una gran arremetida del lobby proxeneta? Sin duda, lo estamos viendo todos los días, pero digo que venga desde el ministerio mismo. Bueno, lo que pasa es que los ministerios tampoco vos los podés ver como un compartimento, digamos. En los ministerios más, como a este Ministerio de Desarrollo, que es tan grande, sí, conviven muchísimas organizaciones, muchísimas personas que están en diferentes líneas y todas llevan, lo que piensan y tratan de llevarlo adelante. Nosotros lo que discutimos de acá es que se hizo sin ningún tipo de debate, sin ningún tipo de consenso, sí, ¿no? Se intentó hacerlo. De hecho, en eso que circuló, se decía que no se podía decir antes. No sé si lo viste, pero hubo un mensaje como que circuló por el WhatsApp, que no sé quién lo escribía, pero decía, no lo podemos decir antes, pero lo decimos ahora. Bueno, eso es un poco la crítica. Yo lo que creo es que también otro tema es que hay resoluciones que no necesitan la firma del ministro, entonces que pueden salir con firmas de otros lugares. No obstante, esto tampoco era ni siquiera una resolución, era un formulario subido a la web, ¿está sí. bien? Sí, claro. Pero esto no implica una posición del Ministerio de Desarrollo. De hecho, la posición del Ministerio de Desarrollo fue levantarlo al formulario. Bueno. Me quedo con lo que vos me decís, entonces, ante las dudas que una tiene, ¿no?, con todas estas cuestiones y con todo esto que ha generado, y sobre todo a través de las redes, que ha sido muy, muy, muy intenso. Pero bueno, nosotras sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Seguir en la batalla. Sí, tenemos que seguir adelante. Sí, y confiar en las compañeras que estén en esas áreas trabajando, las compañeras abolicionistas, digo, para que den la batalla también desde esos lugares. Por supuesto, sí, tenemos que verla, digo, nosotras en los ministerios también conviven compañeras con las dos posiciones, claro, por eso claro. Me parece que tenemos que dar sí. El debate y con los argumentos que tenemos, por supuesto, duda. Sí, así es. Bueno, Silvina, gracias por este rato. Mari, gracias tiempo, a vos. Mujer, ha sido un gusto, esperemos... Bueno, este año creo que no vamos a tener ni siquiera encuentros nacionales ni plurinacionales. Este año la pandemia nos eliminó de todo posible encuentro. Así que, pero bueno, ya estarán liberadas las fronteras también, porque tampoco podemos viajar hasta Buenos Aires. No podemos ver por ahora, pero bueno, ya va a ser el momento. Ya será el momento y el abrazo será intenso. Gracias, Silvina. Totalmente. Hasta pronto. Mari, un beso grande. Chau, hasta pronto.